Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. PRD se está cayendo a pedazos. Es un partido que va de salida y no solo porque millones de militantes le quitaron su apoyo y su respaldo. También gente de su estructura, de sus fundadores, se han salido y le han dado la espalda. ¿Por qué? Pues porque es un partido que se prostituye con el partido que le quitó la presidencia de la República en el 2006, con el PAN. Y aquí hay que hacer énfasis. El PAN en 2006 le quitó, le robó la presidencia de la República al PRD. Pero a este partido no le importó. Y ha estado haciendo alianzas con ese partido que le robó la presidencia. Ese es el colmo de todos los colmos. El PRD tiene que desaparecer y de nuestra cuenta tiene que correr. Es un partido diluido, empobrecido, eclipsado por las fuerzas políticas del PAN y del PRI. Incluso en las elecciones pasadas del Estado de México, el PRD se olvidó de las necesidades de la sociedad, se olvidó de los deseos de cambio del pueblo y prefirió engañar a sus seguidores, haciéndoles creer que podrían ganar una elección que a todas luces estaba perdida. Y le dio esos votos al PRI de manera indirecta, quitándoselos a la única y verdadera izquierda que existe ahora en el país, que es Morena. Así es de que yo les doy un consejo, o les pediría que reflexionen un poco. ¿Para qué seguirle dando dinero a ese partido? ¿Para qué queremos a un PRD diluido y que no sirve de nada? Que no sirve a los intereses de la sociedad. Ya tenemos un PAN, ya tenemos un PRI, un Verde y partiditos ahí, satélites, que hacen las tareas de la derecha. Necesitamos un partido de izquierda. Y ese partido de izquierda, hoy por hoy, se llama Morena. Así es de que de nuestra cuenta corre que el PRD pierda su registro. No sé en cuánto tiempo lo vayamos a lograr, pero yo les invito a que nos enfoquemos a eso, a dejarle darle dinero a un partido que ya es una derecha más en el país. desde la izquierda. El pleito ranchero entre el PRI y el PAN, ahora en la Cámara de Diputados. Como ya es una bonita costumbre año tras año, el PRI y el PAN se enfrascan en discusiones en la Cámara de Diputados a la hora de integrar la mesa directiva. Y no es que les preocupe mucho que digamos la gobernabilidad o las instituciones democráticas, se enfrascan en un pleito ficticio porque se dan tiempo de negociar, chantajearse uno al otro y obtener prebendas y beneficios. Solo que en esta ocasión, el PRI no pudo imponer la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Por más que intentaron, no pudieron reunir los votos suficientes para imponer esa mesa directiva. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a ver. Tenemos ahí a dos grandes figuras, dignísimas figuras de los partidos PRI y PAN, que son los que están atrás de este pleito ranchero en la Cámara de Diputados. Y todo por este señor, el fiscal carnal Raúl Cervantes, a quien el PRI quiere dejar por 9 años para que tape toda la porquería y todas las corruptelas de Peña Nieto. Y el PAN, por supuesto, no es que se oponga, dicen que se oponen, pero lo que en realidad quieren es tapar a su vez las raterías de este señor, de Ricardo Anaya, uno de los presidentes panistas más corruptos que ha tenido ese partido. Y mira que ya es decir. ¿Qué fue lo que pasa? Bueno, pues que en la tarde de este martes no se pudieron reunir los votos suficientes. El PRI no logró, con todos sus satélites y sus aliados, no logró juntar los votos suficientes para imponer la mesa directiva, tal como lo consignaron diferentes medios de comunicación. Pero para que vean que este pleito, supuesto pleito entre PRI y PAN, es más falso que un billete de 3 pesos, ambos partidos, sí, los dos, aprovecharon para golpear con este asunto al único enemigo que realmente les importa golpear y hacerle daño, ¿sí? A Morena. Porque vean nada más lo que publicaron algunos de los medios aliados del régimen. Por ejemplo, el Reforma. Se une Morena al PRI en la Cámara de Diputados. Háganme ustedes el favor, qué estupidez y qué mentira tan grande. Se une Morena al PRI por la mesa directiva. Señores, Morena votó en contra de la instalación de la mesa directiva. El Reforma está mintiendo, como ya se ha vuelto una costumbre cuando habla de Morena y de López Obrador. Aquí está el tablero de votaciones de la Cámara de Diputados. Si ustedes buscan en esa lista, todos los diputados de Morena están registrados con voto en contra. Pero el Reforma dice que se unió Morena con el PRI. Algunos opinólogos, dizque muy independientes, como Julio Hernández de La Jornada, pues no tuvieron más remedio que reconocer a regañadientes que Morena efectivamente había votado en contra. Me parece positivo que Morena no haya votado con el PRI. Tentaciones hay y las hubo, como diciendo, vamos a ver si después nos dan su brazo a torcer. Julio, no te hagas tonto, ya sabemos lo que pasa en estos casos. El PRI y el PAN no se ponen de acuerdo, se pelean y en unos días más, el próximo jueves que haya la nueva votación, van a votar de la mano como siempre lo han hecho. Ahorita se están chantajeando el uno al otro, están negociando, están ofreciéndose tales y cuales privilegios y beneficios y cuando se arreglen, todos de la mano como buenos hermanitos que son, van a votar a favor de lo que el PRI les diga que voten. Ese es el PAN, Julio Hernández, como si no lo conocieras. Pero hay otro, un golpeador, un porro que se llama Fernando Belauzarán y que es militante del PRD, pero es un alfil del PAN y de Felipe Calderón, que se la pasa calumniando y golpeando a Morena cada que puede. Mira lo que dice. ¿Por qué no dicen la verdad? Rocío Nale llegó a un acuerdo con el PRI, según él, para que le diera la vicepresidencia de la mesa directiva. Por favor, este Fernando Belauzarán, este sujeto deleznable, despreciable, este golpeador a sueldo del PAN adentro del PRD, vamos a decirlo con todas sus letras, este marihuano parásito que no sabe hacer otra cosa que cobrar por hablar mal de Morena y de AMLO, está mintiendo y él perfectamente lo sabe. Morena no votó con el PRI, Morena votó en contra, ahí están los votos, ahí está el tablero de votación. para que de una vez se callen todos aquellos que están calumniando a López Obrador, a Morena y a Rocío Nale. ¿Qué fue lo que hizo Morena? Morena obligó a que se votara el día de hoy para desenmascarar a toda esta bola de sujetos, de parásitos, que esperaban tener unos días más para negociar. Morena exigió que se votara hoy y votó en contra consecuentemente. Y lo explica la misma Rocío Nale. A Morena que no nos metan en su mismo costal. Nosotros no estamos ni con unos ni con otros. No vamos a ceder al chantaje ni a la presión de Anaya con sus pleitos personales. Vamos a votar en contra. No vamos a permitir que haya un fiscal a 9 años y mucho menos el fiscal que sea el señor Cervantes. Esto ya lo dijimos, lo repito, porque doy entrevistas y escriben otra cosa. Estoy viendo que dicen, Morena, a ver con el PRI, ¿quién dijo? Yo no he declarado eso. Me lo preguntaron 3-4 veces y les dije que no. Entonces, por eso creo conducente salir a decírselos. Así que como la ven, amigas y amigos, Morena no votó con el PRI, no se dejen engañar ni por Fernando Belauzarán, ni parásitos similares, no se dejen engañar por los panistas, que son, ya lo sabemos, expertos en mentir, no se dejen engañar por el Reforma ni por todos esos medios aliados del régimen. Sepan la verdad, Morena votó en contra porque no le conviene al país tener un fiscal a modo como lo quiere el PRI y como el próximo jueves el PAN lo va a aceptar. Pudriendo esta basura, fisuras a la dictadura. el ocaso del sol azteca. En 1989, después de que fueron acalladas las grandes movilizaciones de protesta por el fraude en las elecciones presidenciales del año anterior, y una vez impuesto en la presidencia Carlos Salinas de Gortari, las organizaciones políticas y sociales que confluyeron en el Frente Democrático Nacional toman la decisión de constituir un nuevo partido político. Es en este momento que surge el Partido de la Revolución Democrática. En la constitución del Frente y posteriormente del PRD, participaron organizaciones de diversas tendencias que iban de la izquierda histórica de tendencia comunista a la corriente democrática del PRI encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, entre otros. A lo largo de su historia, el PRD tuvo que enfrentar lo mismo el asesinato de militantes durante el Salinato que elecciones de Estado y fraudes que le arrebataron el triunfo en las elecciones de 2006 y 2012, más los ataques constantes de los medios masivos de comunicación que lo tachaban de violento. Es innegable la importancia del PRD en la historia política del país. Sin embargo, es imposible dejar de ver la desviación de los ideales de igualdad y justicia que le dieron origen. Muchas fallas se cometieron en la conducción del PRD. Desde ignorar a las bases populares que simpatizaban con el partido, pero sin militar en él, hasta la complicidad con el régimen gobernante y legitimación de un presidente producto de una elección comprada. El PRD olvidó la formación política de sus bases y de la ciudadanía en general. Apostó todo a su mayor bastión, el Distrito Federal, descuidando amplias regiones del país en donde no llegó nunca a tener presencia significativa. En 2006, prefirió enviar a la sociedad el mensaje de ser una izquierda moderna, no conflictiva y que sabía dialogar con el poder, y dejó de apoyar a la resistencia civil pacífica que protestaría durante todo el expuriato de Felipe Calderón. Aprendió rápidamente las peores prácticas de la cultura política priista y el clientelismo y corporativismo se convirtieron en condiciones propias de su existencia. Sin embargo, nada sería tan grave en la historia del PRD como su participación secreta en negociaciones con los partidos de la oligarquía y su posterior firma del Pacto por México, en el cual se allanó el camino para la imposición de una serie de reformas constitucionales que socavaron el pacto social y en los hechos traicionaron al pueblo. Ahora, a unos meses de que se celebren las elecciones presidenciales del 2018, la cúpula del PRD formaliza su alianza con el partido que mediante el fraude le arrebata la presidencia de la República, para enfrentar juntos al partido con el cual firmaron un pacto para imponer sus reformas contrarias al interés nacional. No nos engañan, sabemos cuál es su objetivo y responderemos con convicción y organización. Ante todo esto, no queda más que decretar la muerte del que fue el mayor partido de izquierda. Se mueve, sí, pero es un muerto en vida que va dejando putrefacción a cada paso que da. La muerte oficial está cada día más cerca. La militancia y simpatizantes de Morena tenemos la obligación de aprender de la historia y cuidar de la herramienta que nos hemos dado para luchar por los ideales de igualdad y justicia que caracterizan el pensamiento de izquierda. Con el Acuerdo Político de Unidad, reconstruiremos el gran movimiento transformador de la nación, heredero de las grandes luchas populares. Ha llegado el ocaso del sol azteca. En el horizonte, el rayito de esperanza ya es un gran sol luminoso. Thank you. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, amigos de este programa Desde la Izquierda, a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Pues ya en los próximos días, Alfredo III asumirá el trono de Toluca para seguir malgobernando el Estado de México. El primo de Enrique Peña Nieto se dedicará en cuerpo y alma a saquear todos los recursos de la entidad con el fin de canalizarlos hacia la elección presidencial del 2018. Si bien fue importante para el régimen mantener el poder sobre la entidad más poblada de la República, la próxima elección presidencial será literalmente una cuestión de vida o muerte para el partido de Estado, el PRI, y sus aliados pactistas del PAN y del PRD. ¿Qué hemos aprendido de la experiencia con el fraude en el Estado de México? ¿Cómo evitar que las elecciones federales del 18 tengan el mismo desenlace que las locales del 2017? La lección más importante es que las instituciones electorales son nuestros peores adversarios. No solamente se hacen de la vista gorda frente al fraude, sino que promueven activamente la impunidad y el atropello de la ley. Hay que desconfiar del árbitro. Es necesario acabar con cualquier resquicio de ingenuidad institucionalista para asumir directamente como ciudadanos la responsabilidad de garantizar el ejercicio de la soberanía popular el próximo año. Y para muestra un botón, el Instituto Electoral del Estado de México, el IEM, ha rechazado la solicitud ciudadana de Ni Un Fraude Más para revisar todas las boletas electorales utilizadas en la pasada elección para gobernador del Estado de México, con el fin de verificar el conteo oficial, con el argumento que la transparencia, imagínense ustedes este argumento, con el argumento de que la transparencia generaría un riesgo o amenaza a la seguridad nacional. Háganme el favor. La transparencia generaría un riesgo o amenaza a la seguridad nacional. De acuerdo con el Comité de Transparencia del IEM, la opacidad es necesaria para evitar especulaciones que pondrían en riesgo el Estado constitucional y de derecho, y se amenazaría la gobernabilidad democrática, dice el Comité de Transparencia del IEM. Va en contra de todos esos postulados que ellos dicen sostenerle: transparencia, veracidad, imparcialidad. Ellos mismos se contradicen. Más claro ni el agua. Para las autoridades electorales, la principal amenaza para la gobernabilidad del Estado de Derecho es la seguridad nacional no es el fraude, sino la información y la conciencia ciudadana. El IEM concibe a sí mismo como una iglesia dueña de la única verdad y visualiza a los ciudadanos como un rebaño que, en lugar de especular, deben limitarse a obedecer, callarse y aceptar la dura realidad de la normalización de la imposición autoritaria. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha respondido con el mismo desdén despótico al rechazar el amplio recurso ciudadano de más de 150 fojas presentado por Ni Un Fraude Más a favor de la nulidad de la elección para gobernador del Estado de México. En su sentencia, los magistrados de la Sala Superior niegan que los ciudadanos tendríamos el derecho a contar con gobiernos electos democráticamente en elecciones libres, limpias y auténticas. Y de un plumazo, abdicando su plena jurisdicción y sin argumentación alguna, desechan los artículos 39 referente a la soberanía popular, el artículo 40 sobre la república representativa y democrática y el artículo 41 sobre la celebración de elecciones libres y auténticas, consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, escondiéndose en una lectura literalista y burocrática de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral. El máximo Tribunal de Justicia Electoral ha resuelto que los únicos con interés jurídico en contar con autoridades legítimas electas democráticamente serían los candidatos y los partidos. En otras palabras, de acuerdo con las instituciones electorales, los ciudadanos no somos más que un estorbo para la democracia. Y aún así, si la hubiera presentado Delfina Gómez Álvarez o Morena, aún así hubieran encontrado los resquicios legales para actuar con la opacidad que está actuando el Tribunal Electoral. del Poder Judicial de la Federación. La triste realidad es que hemos regresado 3 décadas en materia de justicia electoral. Nos encontramos hoy en exactamente la misma situación que en 1988, antes de la creación del Instituto Federal Electoral, el IFE, en que la única forma para hacer valer la soberanía popular es por medio de la acción directa en las calles y las urnas. Ya no tiene sentido alguno exigir a las autoridades que cumplan con su mandato constitucional o que se abran a la ciudadanía. Tampoco podemos esperar pasivamente que el único partido ciudadano y de oposición, Morena, haga todo el trabajo por nosotros. Todos tenemos que participar masivamente. La responsabilidad se encuentra en nuestras manos. Todos y cada uno de los ciudadanos del país tenemos la obligación de organizarnos desde ahora para ir tomando y formando enormes cinturones de paz, cinturones de vigilancia y de legalidad con suficiente fuerza para garantizar el ejercicio de la soberanía popular en 2018. Ahora, la pregunta, ¿seremos capaces de hacer nuestra parte o nos quedaremos en las gradas observando cómo desaparecen a México del mapa toda esta caterva de traidores del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista, del Nueva Alianza, del Encuentro Social, de Movimiento Ciudadano? ¿Nos vamos a quedar así, cruzados de brazos? Interesante este artículo de John Ackerman, a quien pueden leerlo en www.johnackerman.blogspot.com, seguirlo en Twitter como @JohnMAckerman. Interesante artículo que quería compartir con todos ustedes, aprender del fraude. Sigan disfrutando del programa Desde la Izquierda a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Tenemos indios y trabajadores y son 100 millones, saben aguantar. Hay que son tres y también Juan son tres y muchas otras cosas que no puedo pronunciar. Firme ya que el tiempo apremia. Hay de acero. Vamos, salga usted primero. Yo siempre uso la puerta que hay detrás. Yo siempre uso la puerta que hay detrás. Yo siempre uso la puerta que hay detrás. Elena Poniatowska Amor, soy periodista desde el año de 1953. A través de conocer a tanta gente a quien entrevisté, yo conocí a un México inédito y con eso pude hacer muchos libros. La cultura mexicana causa un impacto formidable en el mundo entero. Desde que ven la Coatlicue, la Coyolxauhqui, a Diego Rivera, a Siqueiros, tenemos un pasado prodigioso y una cultura de la que, bueno, que todos tenemos que sentirnos sumamente orgullosos. Hay que rescatar el talento, que es enorme, la creatividad. No podemos seguir siendo inferiores a nuestro pasado. Lo primero que nos falta es creer en nosotros mismos, porque yo creo que la falta de fe en sí mismo es la que engendra la falta de honradez, la mentira, porque presumimos de lo que no somos. El México actual para mí está de la patada. Está muy mal políticamente, adolorido, lleno de indiferencia. Somos un país que come mal. Eso es algo que tenemos que remediar, porque eso no puede suceder ya en un país como el nuestro. Y además es imposible que haya un verdadero precipicio entre una clase social y otra, como sigue habiéndola en nuestro país. ¿Cómo salvar el futuro de un país? A través de la educación y la cultura. Un niño que sabe leer y escribir es un niño que, a pesar de sus circunstancias, incluso a pesar de sus pocas oportunidades, es un niño que está salvado. A nivel de país, lo fundamental es la educación. Andrés Manuel sí tiene muy clara su proyecto incluyente, que todos puedan ir a la escuela, y escuelas creativas, no escuelas punitivas, escuelas con maestros que de veras tengan vocación. Es indispensable la lectura, fomentar en los niños todas esas capacidades, darle fe a los niños en sí mismos. Nosotros tenemos que fortalecer a todo el país, darle muchísimo interés afuera, a la provincia. Estamos en un país en el que tienen que estar todos, caber todos. Y eso lo ha comprendido mejor que nadie Andrés Manuel. Yo cada vez estoy más convencida y creo que la solución está en todos nosotros. Si hemos visto que lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado, hay que intentar ese cambio. Ante la afirmación que ayer, bueno, que esta semana hizo la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, de que los que se quieran ir del partido, que lo hagan deprisa, Pablo Gómez le respondió que ese dicho no es más que un síntoma de la crisis y descomposición que vive el PRD, además de que actúa al margen de su estatuto y que lo ha llevado por un camino que solo responde a sus intereses personales. Y a continuación, pues la carta de respuesta de que el ex líder nacional del PRD, Pablo Gómez, ex legislador y articulista del semanario Proceso, difundió el lunes en distintos medios de comunicación y le mandó a decir: he leído sin la menor sorpresa que afirmaste ayer en el Congreso Nacional del PRD que los que se quieran ir, que se vayan, que lo hagan deprisa. Es evidente que entre otros, sin duda, muchos miles de miembros del partido te refieres a mí. Por ello, respondo a tus afirmaciones, Alejandra Barrales. Eres la única persona que, al frente de un partido, tiene prisa de que se vayan sus militantes. Te importa menos que un bledo, por lo visto, las causas y contenido de las disidencias, ni se te observa interés alguno en discutir algún tema de relevancia. Perteneces auténticamente al sistema grupal faccioso que domina al partido y se caracteriza por su acrecentada intolerancia, ya que no son las ideas las que importan, sino solo sus propios y exiguos intereses. Apresurar a los disidentes a abandonar las filas de una organización política de afiliación voluntaria no puede ser más que un síntoma de una crisis. Pero que lo haga quien ostenta el cargo de presidenta nacional es un síntoma de descomposición. Sin embargo, el punto relevante es saber cómo y por qué ha llegado el PRD a la patética situación en la que se encuentra. Las respuestas no vendrán de los actuales administradores del partido, a quienes tú encabezas de manera incidental y por imposición externa. Vendrán de millones de ciudadanos y ciudadanas que hasta hace poco votaban por el PRD con el interés de promover un cambio democrático y social en el país, entre ellos quienes tú has llamado lastres. La profundidad de la crisis de descomposición que sufre el PRD se debe a que este ha dejado de ser una opción nacional, democrática y social con cuya seña su identidad nació alguna vez hace poco más de 28 años. El PRD no se encuentra ahora en la lucha política en la cual participó durante más de 2 décadas. Se encuentra dentro del mercadeo político con el que se intercambian concesiones sin propósitos nacionales y populares. El Consejo Nacional del PRD ha acordado buscar una alianza con el PAN para ir en coalición durante las próximas elecciones en 2018. El último Congreso Nacional del partido, su máxima autoridad estatutaria, aprobó otra línea, la de la alianza con las izquierdas. Ustedes, por su propia cuenta, han decidido llevar al PRD por un camino del todo diferente. Se nos acusa de apoyar a otro candidato, pero el PRD no tiene ninguno. ¿Por qué se habla de otro? Yo he propuesto la unidad de toda la izquierda y además que el partido apoye a una determinada persona porque sostengo que se trata del virtual candidato de las izquierdas, entendidas estas como un gran agregado popular y no solo como grupos dirigentes. Tal es mi derecho como miembro del partido, pero por lo visto carecer de candidato, precandidato o simple aspirante serio les conduce a ustedes a estar en la graciosa circunstancia de tener un no candidato. ¿Cuándo se ha votado en las filas perredistas que López Obrador no puede ser postulado por el partido? Lo que se votó en el más reciente Congreso fue no hacer una alianza electoral con el PAN. Ustedes sí que carecen de derecho para negociar una alianza con el PAN y para apoyar a un panista como candidato a la presidencia de la República, pues eso no está autorizado por el partido, sino que se encuentra precisamente descartado. Son ustedes quienes actúan al margen del estatuto del PRD, al mismo tiempo, como parte de la descomposición del partido a la que ustedes han conducido, se encuentran hundidos, ahora más que nunca, en la ilegalidad. Debieron haber convocado a elecciones internas para realizarse a más tardar en el presente mes de septiembre. El Tribunal Electoral se los ha ordenado. Sin embargo, ayer convocaron para realizar los comicios internos dentro de más de un año, cuando los cargos que ostentan tendrán 12 meses de haber caducado. Como se sabe, los puestos electivos en el PRD tienen una duración de 3 años, los cuales se cumplirán el próximo 6 de octubre. Dentro de un mes, ustedes no solo integrarán una dirección ilegítima, como ya lo son por estar contra el programa y la línea del partido, sino también serán una dirección legalmente inexistente de facto. Ingresarán en la galería de los autócratas. La firma que llegarán a estampar en un acuerdo de alianza o coalición con el PAN sería nula de pleno derecho. pues ustedes, los firmantes, carecerían de representación válida conforme a la legalidad. Frente a tu dicho de que quienes quieran irse que se vayan, te respondo, yo no quiero irme ni me voy. Quienes deberían abandonar la dirección formal del partido son todos ustedes, los y las que transgreden el programa y la línea política, las y los tránsfugas de la izquierda que han votado en favor de una alianza electoral nacional con el PAN y buscan afanosamente respaldar a un candidato panista para que se convierta en otro Fox, en otro Calderón, un o una derechista neoliberal que solo podría prometer al país más pobreza, estancamiento, atraso e injusticia. Yo no me voy del PRD porque advierto contradictorio que quienes defienden el programa y la línea política del partido tengan que abandonar sus filas en lugar de que sean desplazados las y los actuales administradores, responsables de la profunda crisis de descomposición que lastimosamente sufre el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. La crisis del PRD es en realidad la bancarrota política de sus representantes formales, de quienes administran pero no dirigen, de quienes mercan pero no luchan. Tú, Alejandra Barrales, no eres nadie para orillar a que me vaya ni para echarme del PRD. Ustedes son los tránsfugas. Ahí está, más claro y directo no pudo haber sido Pablo Gómez Álvarez en esta carta de respuesta a Alejandra Barrales. Y bueno, queríamos compartirla con todos ustedes en este programa Desde la Izquierda para Radio La Nueva República y Radio AMLO. Porque yo trabajo, me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo, pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás, duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo. Oye. Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú. También viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta Chiapas también viene Tepito. En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile, desde la Araucanía hasta Villa Francia. En Puerto Rico, si no la haces, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de La Perla. Villa España, Covadonga, Barbosa, Llorén, Puerta Tierra, Canales, en La Monja también. Ojalá el barrio 13 y el 18 se una. Agua Blanca de Cali, Medellín, las comunas. Ciudad Bolívar en Bogotá, que es la que hay. Chacarita en Paraguay, Barrio Borro en Uruguay. Brasil y todas sus favelas, Barrio Pinto Salinas. Y el 23 de enero en Venezuela. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Soy Pedro Romero Torres Torija, ciudadano, empresario y interesado en los problemas de mi país. Mi familia arribó a la frontera, originalmente somos de México, la capital. Aquí, como todos los que llegamos a la frontera, generalmente llegamos dejando nuestro lugar de origen, dejando amigos, familia, buscando un futuro. Toda la frontera representamos aproximadamente una quinta parte del Producto Interno Bruto. No obstante, apenas somos un 18% de la población general. Es la frontera donde hay más cruces en todo el mundo entre automóviles y ciudadanos que van y vienen en ambos sentidos. Muchos de los problemas que tenemos son deterioro de otras condiciones que se han dado. Uno es la necesidad de crear trabajos para la gran demanda de migración que hay y el crecimiento propio natural que se está dando. El otro problema es de gobernanza. La gobernanza es un concepto que se está dando en el mundo y que implica que haya gobiernos eficaces, que se manejen los recursos en forma adecuada y necesaria en beneficio de una sociedad. El problema de seguridad también nace porque no se alcanza a satisfacer socialmente necesidades de una población y la corrupción que ha producido, que ha provocado que esta se dé por la impunidad. En los últimos 30 años no ha habido obras importantes de infraestructura en esta zona. Esta zona carece de agua, es una zona semidesértica. Y esta zona me refiero a toda la frontera de aquí al Golfo. He sido invitado a colaborar con un grupo interdisciplinario para analizar y hacer propuestas para el proyecto de nación que ha presentado Andrés Manuel López Obrador. La parte que a mí me corresponde es la parte económica de desarrollo de la frontera y la parte de educación, de ciencia y tecnología, porque la intención pues es llevar a México a ser una economía basada en el conocimiento. El proyecto de nación está basada precisamente en volver a rescatar o recuperar aquellas fórmulas, aquellos métodos, aquellas condiciones que se requieren para poder competir en la frontera con la economía más fuerte que hay en el mundo. Dentro de las propuestas que estábamos planteando a nivel nacional y desde hace tiempo, ha sido la necesidad de tener una nueva zona económica especial, fronteriza. El concepto no es nuevo, hemos copiado de lo que China ha hecho con mucho éxito, allá hay 98 zonas económicas especiales. Requerimos de una política fiscal, económica, acorde con la capacidad que nos permita volver a crecer. Esto es un cambio de paradigmas. Va a decir, es que no va con nuestra cultura de los mexicanos. No, sí, lo que pasa es que ya es tiempo de que maduremos. México es un gran país, ya tenemos más de 120 y tantos millones de habitantes. Requerimos de participación, conciencia, compromiso, patriotismo, sentido de responsabilidad son los elementos, los lemas que debemos de perseguir y lograr. Participaron en este programa Paul Pellón, @Paul_Pellón, Jorge Garrido, @Aztec66, Molotov MX, Renegado Legítimo, @Renegado L, y Twittera MX. Ya se terminó, ya se va la gente, ya se. Lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya sé, acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay desde la izquierda, despierta conciencias a través de www.desdelaizquierda.mx. Suma inquietudes en Facebook, DSD La Izquierda. Informa Inteligencias en Twitter, arroba desde guión bajo izquierda. Ya los teléfonos.